solo me queda ya tu mano, mi nevera y también y ver tu ropa por aquí, unas medias sin abrir y tus discos de mi ayer, mañana es el otro día. Saltaría por ti sin mi paracaídas. No sé decir por qué te quise ayer, mañana es el otro día. Saltaría por ti sin mi paracaídas. Alguna noche oigo tu voz en el contexto. Si ayer, mañana será otro día.